Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 389 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Qué guapo te has puesto hoy. Pues sí, me he peinado, me he maquillado, me he lavado, me he puesto abalorios. Más es más, ya sabes, querida. Qué excesivo. Pues sí, tenía bastante tiempo libre, digo, lo voy a aprovechar para ponérmelo todo. Al tiempo. A la vez, todo a la vez, como un árbol de Navidad. No os lo creáis, porque si pudieseis verle, viene muy modosito, muy sobrio, muy de negro, como tanto le gusta al Duque Negro, obviamente. Y de excentricidades pocas. Y recargado para nada, te lo digo yo. Bien, pues nada, aquí comenzamos una semana más. Bienvenidos a la cripta, encantados de recibiros, como siempre. Y deciros que hoy vamos a tener dos estrenos. Hablaremos de dos pelis que se estrenan mañana, llegan a las carteleras, ambas de corte fantástico. Por un lado tenemos Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, y por otro tenemos... ¿Qué es lo que tenemos? Espera, que se me acaba... Ah, Hermosas Criaturas, se me acababa de ir a mí aquí un poco la idea. Hermosas Criaturas, quizá sea el comienzo de una nueva saga de películas basada en novelas para adolescentes tipo Crepúsculo, Las Crónicas de Narnia, en fin, de esta índole. Luego hablaremos de ellas. Después de los estrenos de cine, por supuesto, llega tu sección, Duque Negro, que estamos además de celebración. Pues sí, porque bueno, vamos a hablar de dos lanzamientos, como siempre, para enterarnos de las novedades musicales, para estar al día. Y también vamos a hablar de un disco que cumple 30 años. Según su autor, no es un disco en sí mismo, pero bueno, esto luego lo explicaremos. Vamos a hablar del Japanese Whispers de The Cure. Muy bien, muy bien. Estupenda la selección musical que tiene preparada el Duque Negro para esta noche, de auténtico lujo. Después de las músicas llegarán los tránsitos, el tránsito planetario de Margit Glassell. Y finalizaremos de nuevo también esta semana con Mis Malos Queridos y Helen de Ripa. Nos lleva a Estados Unidos para hablarnos de David Parker Ray y su tanto sui generis caja de juguetes. Algo más que una caja, más bien una cámara de los horrores. Luego también conoceremos al malo querido de esta semana. Así que, sin más dilación, comenzamos. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Like open doors, leading you down into my core, or I become so numb. soltarlos. Bien, date prisa. Seguridad, tenemos intrusos. Acuda al sector. Sé quiénes son. Y sé lo que quieren hacer. Si no quieres salir herido, cierra el pico y no muevas un puñetero músculo. Los chimpancés están infectados. Son muy contagiosos. Se les ha suministrado un inhibidor. ¿Infectados de qué? Para poder curar, antes hay que investigar. He preguntado, ¿infectados de qué? De ira. ¿De qué cojones está hablando este hombre? No tenemos tiempo para tonterías. ¡Abrid las jaulas! ¡No, no, no! Escúchame, estúpido. Vamos a liberar a estas pobres víctimas. ¡Dios! Vamos a sacarte de aquí. Escúchenme, los animales son contagiosos. Transmiten la infección por la sangre y la saliva. ¡Un mordisco! ¡Alto! ¡Alto! ¡No sabe lo que es! ¡Ayudadme! ¡Quítatela de encima! ¡Maldito cabrón! ¡Ahora me despejala! ¿Qué demonios está pasando? ¡Tenemos que matarla! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué cojones le pasa? ¡Hay que matarla! Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Aquí están los estrenos de cine. Esta semana vienen cargados de fantasía. Vamos con la primera peli. Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Además tendremos las dos versiones en las salas cinematográficas, 2D y 3D. Obviamente es una producción basada en el cuento de los hermanos Grimm. A medio camino entre el terror y la comedia. Su director es Tommy Wirkola, el mismo, el encargado de llevar a la pantalla Zombies Nazis. ¿Tú la has visto, Duque Negro? Espera un poco. Dead Snow. Sí, sí, la he visto, sí. Porque sí. Yo la tengo en pendientes todavía, una peli del año 2009. ¿Qué te pareció, Zombies Nazis? Pues me gustó porque aparte de entretenida tiene muchos guiños a películas de terror de culto, podríamos decir. Y está muy interesante, es divertida y estos guiños pues la hacen todavía más entretenida. Ajá. Bueno, pues el director es el mismo. Se encarga este, creo que es noruego, Tommy Wirkola. Se pone detrás de la cámara para dirigir Hansel y Gretel, cazadores de brujas. En el reparto encontramos a Jeremy Renner, recordamos como uno de los integrantes de la última versión cinematográfica de Los Hombres de Harrelson, SWAT, con Colin Farrell, y Samuel L. Jackson. También se enfrentó a los zombies de Juan Carlos Fresnadillo en 28 semanas después. Acabamos de escuchar un trocito de 28 días después, ya sabemos que la segunda parte fue realizada por el director español. E igualmente, Jeremy Renner interpreta al sargento Williams James en la oscarizada En Tierra Hostil de Catherine Bigelow. Y le hemos visto en Los Vengadores y Thor, esta última dirigida por Kenneth Branagh. Le acompaña su hermana. En la película, en la ficción, es la actriz Gemma Arterton, vista en Furia de Titanes. Ella era la semidiosa Io en el año 2010 y también ha aparecido en Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo. A ellos les secundan Famke Janssen, inolvidable, ya para siempre, Jean Grey de X-Men, y también ha aparecido en títulos como The Faculty de Robert Rodriguez, Deep Rising o el remake de House on Haunted Hill. Y otro secundario de lujo, Peter Stormare, inolvidable en su papel de Gaer Greenwood en Fargo, en el 96, de los hermanos Coen. Ha aparecido también en 8 milímetros junto a Nicolas Cage. Le hemos visto en Minority Report y en Los Hermanos Grimm, junto a Heath Ledger y Matt Damon, dirigidos por Terry Gilliam. Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Tras probar el sabor de la sangre siendo unos niños y conocer de cerca lo que es el miedo, estos hermanos se han convertido en unos auténticos justicieros, dispuestos a todo para vengarse. Pero ahora, sin que ellos lo sepan, Hansel y Gretel se han convertido en la presa y tienen que enfrentarse a algo mucho más siniestro que las brujas: su pasado. Mi hermana y yo tenemos un pasado. Casi la palmamos a manos de una bruja. Pero el pasado nos hizo más fuertes. Le cogimos el gusto a la sangre, sangre de bruja. Y desde entonces no hemos parado. Me llamo Gretel. Y este es mi hermano Hansel. No permitiré que vengáis a decirme qué debo hacer. ¿Cuál es la mejor forma de matar a una bruja? Cortarle la cabeza suele funcionar. Eso lo odio. En las últimas 2 semanas nos han arrebatado a 5 niños. Una bruja no se deja ver así como así. Creo que no estamos cazando brujas. Aquí hay algo más. Tenemos que encontrar a esos niños. Podemos empezar con esto. Tira a todo lo que se mueva. Veo que has recibido mi invitación. Tienen a mi hermana. ¡Quédate! Eso es nuevo. ¡Toma ya! Buenos días, guapa. Vengo ya. Siguiente estreno, Hermosas Criaturas. Dirigida por Richard Lagravenés, un guionista y director que ha escrito numerosos guiones, además muy representativos dentro del mundo del cine, como el del Rey Pescador. Película dirigida en 1991 por Terry Gilliam y protagonizada por Robin Williams y Jeff Bridges. También se encargó de adaptar el guión de Los Puentes de Madison, la famosa película de Clint Eastwood, protagonizada junto a Meryl Streep. E igualmente es el responsable del guión del hombre que susurraba a los caballos, el guión adaptado. Cinta dirigida en 1998 por Robert Redford. Y en esta sí que sí también nos metemos de lleno en la fantasía. En el reparto encontramos a Alice Englert, por cierto, es la hija de Jane Campion, la realizadora del Piano, Retrato de una dama. Esta actriz tiene pendiente de estreno el thriller In Fear. Junto a ella, Alden Ehrenreich, visto en series como Sobrenatural y CSI Las Vegas. Este chico también tiene pendiente de estreno Stalker. Por cierto, este es el film debut en Estados Unidos del realizador Park Chan-wook, realizador surcoreano, de cintas como Old Boy. Más actores que encontramos en Hermosas Criaturas. Emmy Rossum, la hemos visto en la versión más reciente de Poseidón, en El Día de Mañana, dirigida por Roland Emmerich en el 2004. Mystic River, de nuevo aparece aquí el señor Eastwood. Y dos de los grandes, como son Jeremy Irons, oscarizado por El Misterio von Bülow, el inolvidable Padre Gabriel en La Misión, de Roland Joffé, del 86. Además, Jeremy Irons ha trabajado a las órdenes de Cronenberg en Inseparables y Madame Butterfly. Le hemos visto como el mosquetero Aramis junto a Gerard Depardieu, John Malkovich, Gabriel Byrne y Leonardo DiCaprio en El Hombre de la Máscara de Hierro. Y también tenía su papel protagonista en el remake de La Máquina del Tiempo en el 2002, protagonizada por Guy Pearce. Por cierto, dirigida por el bisnieto del propio H.G. Wells, Simon Wells. Y en otra cinta de fantasía de gran éxito reciente, Eragon. Bueno, pues a Jeremy Irons le acompaña también Emma Thompson. Magnífica, ¿qué podemos decir de ella? Oscar por Regreso a Hogwarts End. Protagonista junto a Kate Winslet en Sentido y Sensibilidad. Ha aparecido en Men in Black 3, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y la Orden del Fénix. Y junto a al que por entonces era su marido, Kenneth Branagh, en Enrique V, Morir todavía, Los amigos de Peter, Mucho ruido y pocas nueces. En fin, maravillosa Emma Thompson. Hermosas Criaturas, adaptación de la novela de Margaret Stoll y Cami García, del mismo título. Es el primer libro de la saga de las 16 lunas. Así que ya os podéis imaginar que si esta peli triunfa, vendrán unas cuantas más. ¡Una nueva saga! Ethan es un adolescente que sueña con escapar de su rutinaria vida en la pequeña localidad de Gatling, hasta que conoce a Lina. Literalmente, la chica con la que ha estado soñando y quien le revelará el mundo oculto bajo la aparente placidez del lugar en el que viven, Gatling. Un mundo secreto donde la magia lo domina todo y nada es lo que parece. Odio estar escondiéndome siempre. Siento como si todos estuvieran murmurando sobre mí. ¿Es ella? Mi madre dice que toda la familia es satánica. Me gustas. No sabes nada sobre mí. Mi familia es diferente. Eres una bruja. Preferimos llamarnos Caster. Cuando cumpla 16 años, mis poderes serán llamados por la luz o por la oscuridad. ¿Crees que Lina podrá ser tan buena e inocente? ¿Acaso no era yo igual antes de ser llamada? Y mírame ahora. No sé en qué me convertiré. Solo me quedan 75 días, Ethan. Serafín. La maldición ya ha comenzado. Lina no se volverá oscura, es demasiado fuerte. Será más poderosa que cualquiera de nosotros. Ella nos guiará a todos. ¿Guiarnos a dónde? Los mortales han gobernado demasiado tiempo. Lina acabará con ellos. Serafín es el caster oscuro vivo más poderoso. Así que seré llamada a la oscuridad de todas formas. No, tú puedes controlar tu naturaleza. Pero tu amor por este chico hará que corras un grave peligro. Harás que os maten a los dos. Tiene que haber una forma. ¡Sal de aquí! Ayúdame a detener a Serafín. Algunas cosas no pueden detenerse. Ha comenzado. Está más cerca de la oscuridad de lo que yo estaba. Te quiero lejos de aquí. Hay oscuridad en ti, no te atrevas a negarlo. Acéptalo, cariño. Quédate conmigo. Nosotras dirigiremos un nuevo mundo. ¡Nuestro mundo! Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro, después de escuchar la voz de nuestro querido santo patrón, Vincent Price... San Vincent Price, efectivamente. San Vincent Price. Vamos con tu sección musical. Bueno, pues como siempre, vamos a empezar con las novedades. Y hoy vamos a empezar con Glutengel. Nos vamos a Alemania para hablar de... Wunderbar. Vamos a hablar del alemán más prolífico, yo creo, o por lo menos de los más prolíficos, de Chris Paul. Que bueno, su banda, Glutengel, lanza un nuevo disco. Su título es Monument y es el octavo desde su formación en 1999. Hace 14 años ya que tenemos a Glutengel y está disponible desde el día 15 de febrero. La banda, pues para celebrarlo, ha rediseñado un poco su página web, que es glutengel.de. No podía ser de otra manera. Y han grabado un videoclip. El videoclip se puede ver en esta página web y el tema... que bueno, no, yo creo que sí, es el tema de presentación, lo han sacado en single físico también, y es el primer single de Monument, es You Walk Away, que lo vamos a escuchar ahora mismo. You wish. De moverte, Duque Negro. Deja no. De bailar, no se lleva. No puedo parar. ¿Cómo nos hace bailar siempre Chris Paul? Que bueno, tenemos que explicar una cosa, Patricia, claro, porque yo he dicho que Chris Paul es uno de los músicos más prolíficos de Alemania y luego he dicho que lleva 8 discos en 14 años. Hay que explicarle un poco, claro, porque la gente dirá, pues tampoco se ha escocido. Pero es muy, muy condensado. No se ha escocido, efectivamente hay que explicarlo. Es que Chris Paul está actualmente, pues, en 5 bandas, yo creo, son 5 bandas y 3 de ellas es el componente principal. Entonces, cuando uno saca disco con un grupo, está sacándolo con claro. otro. Claro, es que debe ser un ente que tiene el don de la ubicuidad, sí, prácticamente. Eso es, 8 discos en 14 años no es mucho. Entonces, es por esto que es muy prolífico, la verdad, no para. Y este año toca pues disco de Blutengel, el año que viene tocará disco de Terminal Choice, que es otra de sus bandas, y el año siguiente seguramente pues de otra de sus múltiples bandas, no puede estar. Y si no, seguro que saca uno en solitario y ya está. Pues sí, mira, puede ser. Y ahora pues ya sabes que nos gustan los contrastes y nos vamos al otro lado de la música. Hemos estado bailando con Blutengel, bailando en la oscuridad, y ahora nos vamos a hablar de otro estilo totalmente diferente. Vamos a hablar de Nifcape and the Bad Seeds. Las malas semillas que vuelven. Vamos a hablar un poquito, muy poco, de la biografía de Nick Cave. Hombre, es que daría para hacer un programa entero y más, ¿eh? Pues sí, sí, sí, la verdad. Tiene una discografía bastante extensa también. Y bueno, nos vamos a quedar simplemente con que nació en Melbourne, en Australia, en 1957. Pero que, bueno, se mudó a Londres en 1980. y en el 84 pues formó la banda Nick Cave and the Bad Seeds. El estilo del grupo pues ha variado bastante, ha pasado del rock al post-punk, al rock alternativo, la new wave, luego ha vuelto otra vez atrás. Además, adelante. Que no ha sido su única banda, porque no. También fue Nick Cave and the Birthday Party, uh-huh. Y bueno, sí, Nick Cave en solitario. Uh-huh. Que Nick Cave and the Bad Seeds, Birthday Party, efectivamente. Y bueno, pues le he dado un poco a todo. Más de en la banda, en Nick Cave and the Bad Seeds en concreto, han pasado pues más de 10 integrantes de 5 nacionalidades distintas. Y bueno, los miembros han ido variando a lo largo de los años. Y el disco que han editado se llama Push the Sky Away. Es el número 15 de su carrera, como decíamos, tienen bastantes discos. Y se ha editado el 18 de febrero. Hay un nuevo vídeo también en la página web, nickcave.com, y nosotros hemos elegido, es el segundo single, yo creo, ha habido un single anterior que creo que se llamaba We Know Who Are You, o algo así, pero nos quedamos con el nuevo single, que es Jubilee Street. What I've days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am a loner. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. I'm flying. Look at me now. I'm flying. Look at me now. Sí, vamos con ese especial que prometimos al inicio del programa, con el disco de The Cure, Japanese Whispers, y bueno, vamos a celebrar un poco sus 30 años de existencia. ¿Qué se dice pronto? Pues sí, y bueno, tiene discos más antiguos, pero este año, el que hace 30, pues es Japanese Whispers, publicado, pues evidentemente, habréis echado cuentas, en 1983. Es el primer recopilatorio de The Cure, pero no es un grandes éxitos al uso, es simplemente... Recoge los singles Let's Go to Bed, The Walk y Love Cats y sus caras B's. Entonces hay como una especie de contexto histórico. Ocurrieron dos cosas que son un poco el caldo de cultivo por el que aparece Japanese Whispers. Uno de ellos es tiene un poco que ver, que es una pelea que tiene Robert Smith con Simon Gallup durante la gira del Pornography. Recordemos que es el disco anterior que precede a Japanese Whispers. Simon Gallup comenta que Pornography debería haberse titulado Sex. Entonces Robert Smith, muy enfadado, le dice que no ha entendido nada sobre el disco que han grabado y que han editado. Todo esto, cuentan, que yo no estaba, en un pub en Francia. O sea que debían de estar un poco, pues, borrachas perdidas, vamos a decirlo claramente, que en esos estados, pues, los enfrentamientos, pues, claro, suelen ser más acalorados. Uno empieza a divagar y... Claro, Robert Smith, que es un poco mística a veces, diría, no has entendido nada de lo que hemos estado haciendo durante el último año. Esto por un lado. Entonces Gallup desaparece un poco de The Cure. Y por otro lado, Chris Parry, que es el propietario de Fiction Records, el sello donde The Cure han estado siempre, reta a Smith a componer otro éxito al estilo de Boys Don't Cry. Recordemos que Boys Don't Cry, pues, fue uno de los primeros singles de The Cure, si no el primero... Y es un tema, pues, que no tiene mucho que ver con lo que hicieron en los tres discos siguientes. Los tres discos siguientes son como más oscuros y el primero era como más punk, más divertido, por así decirlo. Entonces, claro, yo entendemos que Chris Parry lo que quería era algo que venda. Porque estos discos tan conceptuales, que por otro lado a mí me parece lo mejor de The Cure, la trilogía más oscura. Pero claro, él quería pues chicha. Él quería, claro, pues evidentemente. Ganar el duro. Que para eso era el propietario. Bueno, pues entonces Robert Smith, sin Gallup y con este reto que le propuso Chris Parry, pues entonces cuando editó estos tres singles que hemos hablado, que son Let's Go to Bed, editado el 22 de noviembre de 1982... The Walk, el 5 de julio del 83, y Love Cats, el 18 de octubre del 83 también. Son, como hemos dicho, canciones más vitalistas, más divertidas. Y bueno, no creo que sea por esto, pero Robert Smith siempre ha renegado, entre comillas, de Japanese Whispers. No por su contenido, porque las canciones, está claro que es un punto de inflexión en la banda. A partir de este disco siguen apareciendo ese tipo de canciones en la discografía de The Cure. Lo que pasa es que Robert Smith no lo considera un CD, no, o sea, un disco, un álbum. Quizás no es tan conceptual, porque recoge singles y caras B. Y a día de hoy incluso se ha negado a que sea reeditado este disco. Pero bueno, él no lo considera un álbum, pero yo creo lo que decíamos antes, que es un punto de inflexión en la banda. Es un disco pues que ya tiene temas muy míticos y que este cambio con temas más vitalistas y divertidos, como decimos, continuó a lo largo de la discografía de The Cure, mezclando un poco en ocasiones los dos estilos, el estilo más sombrío de The Cure y más divertido. Y bueno, yo creo que de los tres singles, para mí el más divertido quizás, no sé, el que más me gusta simplemente, no tengo por qué dar explicaciones, es The Walk, y yo creo que mejor que escucharlo ahora mismo. We walked around

En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Clasel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Margit esta noche quiere comentarnos algo sobre los efectos de Marte en Piscis, uno de los 6 planetas que ahora mismo tenemos en este signo. Marte estará en Piscis hasta el 12 de marzo. Tradicionalmente se dice que Marte en Piscis está mal situado, ya que el agua apaga su fuego. Como los humanos evolucionamos, la expresión de la energía de Marte actualmente se acepta socialmente de una forma distinta a la de hace unos siglos. Un guerrero sanguinario que en las grandes batallas del pasado o en otras culturas es considerado un héroe, un valiente protector, hoy probablemente sería considerado un sociópata con su capacidad de matar a quien haga falta. Marte lo tiene difícil en nuestra sociedad sofisticada y políticamente correcta porque su expresión más primitiva, antes tan necesaria para sobrevivir, ya no es tan valorada. Para no reprimir su energía, estamos aprendiendo a no negar nuestra agresividad y transformarla en asertividad. Hacemos deporte, ejercicio e intentamos usar su energía en el complicado mundo laboral de una forma estratégica. Pero aún así obligamos a Marte, el guerrero, a convertirse en un metrosexual. Margit no dice que esto esté mal, solo expresa su sensación. Nos hemos civilizado, aunque los impulsos primarios siguen ahí. La expresión ha cambiado debido al condicionamiento social. Las mujeres, que en épocas anteriores tenían más dificultad en expresar su Marte y muchas veces se veían obligadas a reprimirlo para ser socialmente aceptadas, cada vez tienen más acceso a esta energía y están aprendiendo a manejarla de una forma positiva. Así, las cosas han cambiado. Piscis, hoy en día, es quizás el signo más complejo para la energía de Marte. Su energía se diluye. Podemos notar cómo nos falta empuje, desorientación en nuestra acción, cansancio y falta de vitalidad. Sin embargo, podemos usar también su energía para expresarla de una forma más elevada. Nuestros impulsos agresivos se diluyen, buscamos menos la confrontación. Podemos aprovechar esta situación, la energía espiritual de Piscis, para trabajar meditativamente con la energía de enfado. Podemos mirar hacia nuestro interior y buscar dónde hay focos de violencia reprimida. Podemos lavar con el mar de nuestra conciencia primordial cualquier rastro de agresividad, rencor y energía marciana que en su día fue reprimida y por lo tanto actúa como un veneno oculto desde nuestro inconsciente. Es una época excelente para la práctica espiritual y la meditación. Podemos encarnar el arquetipo del guerrero pacífico, que protege a los demás con el poder de su paz, coraje y honor. De esta forma, al hacer consciente la energía de Marte en Piscis, evitamos sus efectos más negativos, que pueden manifestarse como agresividad pasiva, manipulación, falta de valor, dificultad en la autoafirmación y martirio. Por otra parte, Mercurio en Piscis está retrógrado desde el 23 de febrero hasta el 17 de marzo. La mejor manera para aprovechar este tránsito es utilizar nuestra mente con un gran re. Es decir, revisar asuntos pendientes, repensarnos ciertas cosas, revisitar partes de nosotros mismos, de nuestra psique, que habíamos olvidado. La mente se interioriza. Es un magnífico tiempo para meditar, reflexionar y también reorganizar nuestra vida sin emprender nada nuevo en especial. Para esto, es mejor esperar hasta después del 17 de marzo. Además, así podemos aprovechar la energía iniciadora del fuego de Aries, que se activará el 20 de marzo cuando el Sol entra en este signo cardinal. Mercurio rige la comunicación, la correspondencia, los documentos, contratos, negociaciones, envíos, compraventas, viajes y desplazamientos. Todo esto se ralentiza y se puede complicar. Tampoco es aconsejable ser descuidados con nuestro dinero ahora, y el momento menos propicio para comprar móviles, ordenadores, iPads y todo tipo de aparatos asociados con la emisión y recepción de información. No es buen momento para firmar contratos, y si lo tenemos que hacer porque no podemos esperar, entonces es esencial leerlo bien, sobre todo las cláusulas pequeñas. Tampoco es de extrañar si nos quedamos de vez en cuando sin internet durante las próximas 3 semanas, o si nuestras redes sociales empiezan a bloquearse, ir lentas o funcionar mal. En conclusión, tranquilidad ante todo. Mucha paciencia con los aparatitos, los malentendidos y las dificultades en la comunicación. Podemos aprovechar este tránsito para meditar, reflexionar y descansar antes de lanzarnos a la primavera inminente. Or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com.

Y otra semana más damos la bienvenida a Helen de Ripa. ¿Y cómo no vamos a hacerlo, ya que estamos en su sección, mis malos queridos? Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos con el protagonista de esta noche, en tu apartado. Un personaje, creo que nos vamos a Estados Unidos. Así es. Y como decía, un personaje contemporáneo, ¿verdad? Sí, un personaje contemporáneo, perdón, de nacionalidad, como tú bien has dicho, norteamericana, y cuyo nombre es David Parker Ray. En Estados Unidos se le conoce más como el asesino de la caja de juguetes, The Toy Box Killer. Pero como siempre, si te parece, empezamos por el principio. Nació el 6 de noviembre de 1939 en la ciudad de Truth or Consequences, un nombre bastante peculiar para una ciudad que está en el estado de Nuevo México. Antes de avanzar con la biografía de nuestro personaje, os voy a decir el origen de ese nombre tan peculiar de la ciudad, ya que tiene un porqué. Anteriormente, perdón, a esa ciudad se le llamaba la ciudad Palomas Hot Springs, pero en el año 1950 la ciudad se renombró oficialmente a sí misma de esa manera tan original, es decir, Truth or Consequences, verdad o consecuencias, debido a que un programa de televisión con el mismo nombre presentado por Ralph Edwards, se ve que un archiconocido locutor, presentador de espectáculos a nivel americano, yo no tengo ni idea de quién es, celebraba su décimo año en pantalla. Con motivo de esta efemérides, hizo una medida publicitaria en la cual se organizó un concurso para que todas las ciudades de Estados Unidos, si querían cambiar de nombre y tener el del nombre del concurso, debido, si pasaba una serie de pruebas, no sé si a nivel de conocimiento cultural, no sé si sería un Grand Prix americano. Pruebas físicas. No lo sé, la verdad que tampoco me ha dado por indagar ahí. ¿Que ganaban? El cambio de nombre. El cambio de nombre y ese nuevo nombre sería el del programa. Eso es, ¿verdad o consecuencias? Y curioso. De ahí el nombre de la ciudad. Curioso, curioso. Pero la ciudad comúnmente se la llamaba T or C. La verdad que o sea, un poquito... T o C. Eso es. Muy bien, ¿has visto el inglés? Que son las siglas de verdad o consecuencia en, o consecuencias en inglés. Y ahora, si te parece, retomemos lo que es la biografía de nuestro querido David. Como hemos dicho, nació en el año 1969 y se graduó en la escuela secundaria de Albuquerque en el año 1957. De la infancia hay muy pocos datos. Sí se sabe que no fue el típico niño maltratado ni en la escuela ni por la familia. Tampoco es que fuera un niño que creció en un ambiente bastante opulento, bastante rico en cuestión de dinero, ya que los padres eran meros trabajadores de clase media. Pero eso no quitó para que él se graduara con cierta nota, como hemos dicho, en esta escuela secundaria. Dos años después, ya con 20 años, se casó con una chica del pueblo y se metió en el ejército de los Estados Unidos y fue trasladado al extranjero. Desconocemos a dónde fue destinado. Pasó 3 años en el ejército y aprendió allí a ser mecánico, que fue una de las profesiones que más desempeñó a lo largo de su vida. En 1961 se divorció, pero volvió a casarse y volvió a divorciarse. Todo ello en un periodo de tan solo 6 meses. En 1966, a los 26 años, se casó por tercera vez con Glenda Burdine en Albuquerque. Un año después, tuvieron su única hija, a la que se la puso el nombre de Glenda Jean, pero todos la llamaban Jessie. 3 años después, David fue ampliando esos conocimientos de mecánico, logrando obtener la licencia de mecánico de aviones, y 2 años después empezó a enseñar mecánica de motores en la conocida Escuela Espartana de Aeronáutica, en la ciudad de Albuquerque. Todas las personas que conocían a nuestro protagonista destacaban su sentido del humor, su generosidad y ese buen vecino a los que todos luego vieron que desconocían totalmente. En ese tiempo, David viajaba constantemente por motivo de tanto de trabajo como de ese profesorado que ejercía en distintas localidades de la nación. Siempre estaba en puestos bien pagados en ese sector. Pero esos viajes desembocaron en su tercer divorcio. y la hija pasó a estar bajo la custodia de la madre, aunque posteriormente, como diremos, quiso ir donde su progenitor. Davis empezó a sentirse atraído por el sexo masoquista y empezó a frecuentar lo que son los ambientes de la prostitución, y se mudó a una casa que tenía un cobertizo que la condicionó e insonorizó para sus prácticas sexuales. En esa caseta había poleas, esposas e incluso una silla ginecológica con estribos y todo. Se rumoreaba que David torturaba a chicas, en su mayoría drogadictas o prostitutas. Pero todo eran rumores debido a que ese tercer divorcio y el no tener a la hija con él y el empezar él a frecuentar los bares de prostitutas hicieron como una especie de sombra alrededor de él, y fue cuando los vecinos empezaron a murmurar, pero no dejaron de ser nada más que rumores. No había ninguna prueba hasta el momento en que una chica se quejó de esas prácticas sexuales no tan naturales y no tan normales como cabía esperar, y David fue detenido por la policía. Explicó que era verdad que era amante del sexo duro y que incluso practicaba en cuestiones sadomasoquistas y que le encantaba atar a su acompañante, pero que todo eso lo hacía con el consentimiento de la misma. A consecuencia de esto, no tuvo ningún cargo a su contra y así fueron sucediendo las víctimas. En el año 1995, Jessie, la hija de David, decidió irse a vivir con su padre debido a una fuerte discusión que tuvo con su madre y la nueva pareja de esta. Y así empezó lo que es su carrera también de ayudante de su padre. No tardó en hacerse el cliente habitual de los bares y los sitios por donde andaban los drogadictos en la ciudad P o C. Mientras estaba de fiesta una noche, conoció a Kelly Van Cleef. Las dos mujeres bebieron mucho alcohol y se hicieron grandes amigas. Una noche, después de una borrachera monumental y de fumar bastante marihuana, Jesse invitó a Kelly a su casa para que se despejaran mientras tomaban un café, para que la víctima pudiera, en teoría, irse conduciendo a su casa y no levantar sospechas. Pero en cuanto Kelly entró en la casa, David le puso un cuchillo en la garganta, y mientras tanto, Jesse le colocó un collar de perro con pinchos. Después, la sacaron de la casa principal y la llevaron a la ya conocida caja de juguetes. Allí la desnudaron y la colocaron y ataron en la silla ginecológica. Se la hizo escuchar una cinta de 5 minutos producida y narrada por David, en la que se explicaba que la tendrían cautiva varios días y que la harían sufrir muchísimo. Que no la valdría para nada gritar, ya que la caseta estaba a prueba de sonidos. Después de que sus captores se cansaran de ella, la darían drogas de tal modo que no recordaría nada de lo que la pasaría. Después de eso, la liberarían. Al oír esto, Kelly perdió el conocimiento. No hay muchos datos acerca de las torturas y las vejaciones a las que fue sometida. Sí se sabe que después de toda esa vejación durante unos 3 días con sus 3 noches, la llevaron a casa de su suegra, donde a David le agradecieron profundamente el haber regresado a casa a esa nueva drogadicta. Patrick, su recién estrenado esposo, no estaba tan agradecido, ya que sobre su cabeza rondaba la sospecha de que David y su mujer habían practicado sexo, y es decir, Kelly le había sido infiel, y cuando no llevaban ni un mes de matrimonio, le pidió el divorcio. Mary Parker, de 21 años, era una madre soltera de 2 hijos que se ganaba la vida como prostituta para poder sacarlos adelante. Conoció a Jesse en el mismo bar que Kelly. Jesse, que ya era adicta a las drogas y al alcohol, se hizo buena amiga también de esta mujer. Al cabo de un poco tiempo, Mary fue atraída a la caja de juguetes. Aguantó 2 días de tortura, y un ex amante fue llevado mediante engaños y llamadas anónimas, donde encontró a Mary desnuda y casi moribunda. Este hombre fue llevado mediante engaños por Jesse, ya que le hizo creer que había visto a su mujer, cómo vendía su cuerpo. Él era padre de uno de los 2 hijos y no estaba dispuesto a que ella trabajara de esto para poder mantenerlos. Entonces digamos que devolvió un poquito la conciencia. Cuando vio el estado en el que se encontraba su ex amante, quiso denunciarles, pero siendo amenazado de morir de un disparo, estranguló a Mary hasta matarla con una cuerda. Entre los tres envolvieron el cuerpo con una manta y la llevaron y abandonaron el desierto. A Mary se la echó en falta, pero como era prostituta y ya estaban los servicios sociales pendientes de ella para quitarle la custodia de estos dos menores, el caso de ella cayó pronto en el olvido, ya que dijeron los asuntos sociales que si había abandonado a los niños, no era tan buena madre, y al haber abandono no había más papeles que mover, y que los menores pasaron bajo custodia de los servicios sociales. Como las dos víctimas anteriores, Cindy Lee Endy fue primero amiga de Jesse y después de su padre. A principios del año 2000, cuando Jesse se fue a visitar a unos familiares al estado de Texas, su amiga Cindy se fue a vivir con su padre. David la tenía tan dominada que solo fueron necesarios unos meses para que fuera entrenada para conseguir víctimas para la famosa caja de juguetes. Es decir, Jesse se fue a pasar unos días con la familia y esos días se tornaron en una larga estancia, con lo cual David necesitaba una cómplice para que atrajese más víctimas, y la más adecuada fue Cindy. La prostituta Angélica Montan se convirtió en otra víctima. Conoció a la ya citada Cindy en un bar y mediante engaños la llevaron a la caja de juguetes. Allí empezó su tortura, sodomía y violación. Cuando la pareja se cansó de abusar sexualmente de su víctima, se la llevaron a cierta distancia de la casa y la dejaron tirada en la carretera. La mujer sobrevivió y paró un conductor que pasaba por allí. Empezó a contar las vejaciones a las que fue sometida y sobre todo se lo contó a su padre. Descargó con su padre todo lo que había sido sometida, y al día siguiente, cuando el padre iba a ir a dar cuenta a las autoridades de esas vejaciones, ocurrió la mala suerte de que falleció de muerte natural, y Cindy digamos que lo quiso olvidar todo, con lo cual no hubo denuncia y David continuó practicando sus vejaciones. Una retahíla de prostitutas siguió pasando por la caja de juguetes. Al final se llegaron a contar hasta un total de 60 víctimas, no solo de vejaciones, sino que incluían numerosos asesinatos. Lo que pasa que debido a las fuertes drogas que administraban a las víctimas, no se sabe si este número fue exacto de 60, hubo más o por suerte hubo menos. La siguiente víctima también fue engañada por Cindy. Lo que pasa que Cindy ya se estaba cansando de ser, digamos que, el señuelo, y empezó a decir a esta mujer, a la siguiente víctima, de la cual no hay nombre, que David había atrapado a cientos de chicas a lo largo de los años y que muchas incluso habían sido vendidas como esclavas sexuales. Una tarde, mientras David estaba fuera, Cindy dejó la caja de juguetes para ver la televisión. La víctima, que estaba en esos momentos cautiva, de nombre Cynthia, vio las llaves de sus esposas en una mesa cercana. Pudo colocar sus pies alrededor de las patas de la mesa y arrastrarla hasta la cama. Consiguió abrir las esposas. Cindy lo vio y cuando quiso retenerla, fue golpeada con una lámpara en la cabeza. Incluso Cynthia consiguió agarrar un punzón para romper el hielo y golpearla varias veces también en la cabeza, dejando a su adversaria inconsciente. Cindy se convirtió en la primera chica que logró escapar de la caja de juguetes. Salió corriendo hacia la carretera. Mientras tanto, Cindy logró despertar y llamar a David, quien volvió corriendo a la casa. Recogió a Cindy y se marcharon juntos. Llegaron demasiado tarde. Cynthia había dado parte del delito y debido a que no había sido todavía drogada por sus captores, pudo relatar con pelos y señales todo lo que había visto en esa caja de juguetes, todo lo que había oído en esa cinta e incluso las vejaciones a las que, sin ser drogada, había sido sometida. Joy Yancey, el examante de Mary Parker, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer un asesinato. A cambio de su cooperación para el enjuiciamiento de David, fue sentenciado a 30 años de cárcel, 10 de los cuales fueron suspendidos posteriormente. Tendrá derecho de libertad condicional en el próximo año 2020. Cindy Lee Handy también colaboró con la fiscalía dando pruebas contra David. Se declaró culpable de múltiples delitos con respecto a Cynthia Vigil y fue sentenciada a 36 años de cárcel sin derecho a libertad condicional. Se desconoce si Jessie, la hija de David Parker, tuvo o no tuvo juicio, ya que como era una adolescente y digamos que consiguió huir de las garras de su padre, se desconoce si hubo o no hubo juicio, ya que no hay ningún dato que la relacione directamente con estos casos, tan solo la declaración de David, pero que en el juicio se declaró que lo había hecho por despecho o por querer liberar su carga. David Parker Ray, después de una serie de juicios, fue sentenciado a un total de 223 años de cárcel. Hubiera tenido derecho a la libertad condicional en el año 2100, pero el 29 de mayo del 2002 su sentencia pasó a ser solamente teórica. David Parker Ray murió de un ataque al corazón en la cárcel local. ¡Cielo santo! Llama a la jefatura. Avisa al teniente. Eso va a más de 4.000 millas por hora. Pero eso es increíble. No puede ser un avión. Debe ser un proyectil dirigido. Aquí Lacton en Ferris a Sally Becker. Localiza un aparato a 70.000 metros de altura. Velocidad 4.000 millas por hora. Recibimos noticias de todo el imperio, de todo el mundo. El gobierno aún no ha dicho nada oficialmente, pero de lo que no hay duda es de que un objeto de grandes dimensiones, no bien identificado, gira alrededor de la Tierra a velocidad increíble. Habla el de Davis otra vez. Aún no sabemos de qué se trata ni de dónde procede, pero desde luego hay algo. Algo que gira alrededor de la Tierra a una velocidad superior a las 4.000 millas por hora. No es otra fantasía de platillos volantes. Hombres de ciencia y militares ya lo han confirmado. Lo que sea es algo real. Interrumpimos este programa para dar a ustedes una información que acabamos de recibir de nuestras unidades navales. Un gran objeto que se desplaza a velocidad supersónica viaja sobre el Atlántico del Norte hacia la costa oriental de los Estados Unidos. Les habla Horacio Cattlebrook. Aquí, en el seno del Capitolio, hay ansiedad e inquietud, pero no existe signo de pánico. Lo importante es que es absoluta la normalidad. La magnífica primavera ofrece al turista ocasión de visitar nuestros monumentos y otros edificios. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos, de finalizar el capítulo 389 de Proyecto Terror. Como siempre, gracias por estar ahí y nos encontramos la próxima semana. Felices pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Take all my past attractions and project on you. Every disappointment and mistake, some resentment from a one-night heartbreak. My head is spinning, my hands condemned, but still I force an introduction and I ask you to dance. You feel like home up against me close, though we just met tonight. There's so much that we still don't know, but I'm fairly certain that we might just work out right. you told me.